Y hoy temprano aquí en la radio, hoy nos visitan, son candidatos de Cambiemos, son candidatos del oficialismo, de la Unión Cívica Radical Local, que hablarán con nosotros y por intermedio de nosotros con ustedes, que es a eso donde apuntamos y a donde apuntan ellos también, ¿no? A llegar a ustedes con sus propuestas, con lo que piensan. Se acerca el 25 de octubre, faltan menos de 2 semanas, ¿eh? Parece mentira, pero ya estamos casi a fin de año. Las elecciones, que pueden ser las últimas o no, porque puede haber un balotaje a nivel local, va a ser presidencia, pero bueno, a nivel local sí, es la definitiva, como también en la provincia de Buenos Aires, no hay balotaje en la provincia. El que gana por un voto gana la elección y gobernará los próximos 4 años, nada más y nada menos, en la provincia, en la nación, en la provincia y en nuestra ciudad. Bienvenidos. Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia. Tito, bienvenido. Bien, Alfredo, gracias por recibirnos, por este espacio, y bueno, a la audiencia un saludo grande. Y en estos últimos días, como decís vos, trabajando a pleno en la campaña. Me imagino. Silvia, ¿cómo vivís vos estos días? Que donde falta poco, que imagino que habrá cierta adrenalina. Vos que estás por primera vez participando activamente de la política, en una lista, ¿cómo qué te pasa? Bueno, estoy un poco ansiosa por ahí como todos, pero este es mi estado de todos, hasta de los de que hace muchos años, ¿no? Yo soy afiliada radical hace muchos años, lo que pasa es que nunca participé activamente. Bueno, en esta oportunidad me convocó el comité. Nunca participé desde dentro, siempre desde afuera, por ahí colaborando con algún proyecto o alguna cosa. Pero bueno, me convocaron esta vez y dije, bueno, está bien, voy a participar desde adentro. Está bueno. También se debe sentir cierta responsabilidad, sobre todo porque vos debés saber que ellos valoran muchísimo tu participación, el hecho de estar en la lista, me lo han dicho. De hecho, Tito, cuando yo lo invité a que viniera, dijo: quiero ir el martes porque es el día que puede ir Silvio, porque es una persona a la cual valoramos que esté en la lista, ¿no? Es una responsabilidad también. Y sí, es una responsabilidad grande, espero cumplir con las expectativas. Porque si bien, aunque no entre, uno cuando se compromete tiene que trabajar, claro, para eso. No necesariamente uno trabaja desde cuando se compromete en algo, como en este caso desde una banca, sino apoyando y ayudando en todo lo que sea necesario. Claro. Sí, y además eso de que de no entre siempre es relativo, porque sobre todo si la gente de Alvear decide apoyar a Alejandro y se convierte o tiene un nuevo periodo, no es muy descabellado que utilice gente que está en la lista para el gabinete, que muchas veces se utiliza, de hecho ha pasado, y por eso estás en la expectativa. Pero bueno, contanos qué pensás o qué proyectos tenés, has venido con apuntes. Bueno, yo siempre hago machete, ¿viste? Para todo. Antes el machete era, ¿viste? Te lo sacaban en la prohibido, escuela. Prohibido. Ahora es una técnica estudio, digamos. Bueno, las cosas han cambiado. A mí lo que me entusiasma de esta gestión es por ejemplo, la importancia que le ha dado a la educación, todo lo que ha puesto en salud. En realidad lo que más me gusta es toda esta territorialización que ha hecho de esos servicios públicos. Es decir, cuando digo territorializar, digo llevarlos cerca de la gente, ¿no? Eso lo demuestran las salas periféricas, los destacamentos en los distintos lugares. Las escuelas en los distintos lugares, porque todas las escuelas estaban en un radio de 200, 300 metros entre ellas, y bueno, ahora se está intentando poner más cerca de la gente las escuelas, que es lo que yo creo que es lo que da más resultado, ¿no? Siempre es más manejable y es más óptima el funcionamiento de una escuela, por ejemplo, chica y no de un monstruo. Y única, ¿no? Eso es territorializar, que es lo que realmente se necesita en este momento en todos lados, y es lo que se está intentando hacer acá. Eso está muy bueno, porque yo decía cuando el tema del Jardín 904, el proyecto del Jardín 904, está proyectado en lo que va a ser el polo educativo, ¿no? ese barrio creció mucho en los últimos años, sí, sí, claro, y no tiene esos servicios. Y yo digo, una mamá que sale, que le toca ir con su nene al jardín a las 8 de la mañana, no tiene mucha continuidad pedagógica ese nene, porque convengamos que hacer 20 cuadras hasta un jardín del centro, en invierno no es fácil. Entonces yo creo que eso es lo bueno de descentralizar o territorializar todos esos servicios. Sí, de hecho ese barrio, el barrio 100 viviendas, uno de los requisitos era tener tres o más hijos, así que imagínate, llegaron con tres hijos cada uno, un 300 mínimo, y después alguno que no tenía cable que siguió. Sí, ¿qué tenías? El 902 allá en la escuela 27 y el 901. Y el 201, ya después en Villa Belgrano, que está lejos. Sí. Sí, realmente es muy necesario, bueno, y vos que podés hablar con autoridad de educación, ¿no? Pero esto de la descentralización que decís es muy interesante en todos los aspectos, en salud, con las salas periféricas, integrando profesionales de distintas áreas, que evitás que se tengan que trasladar al hospital, que por ahí no lo hacen, aunque tengan un dolor, o que crean que pueden tener presión arterial y no lo hacen, y ahí es mucho más, además evitan colas, demoras. Y sí, también para la prevención es muy importante eso, porque viste, vos tenés la comunidad más cerca, entonces llegás más fácil. ¿Y tú cómo estás transitando vos estos últimos días? Previos a la elección, pero también a un acto de cierre de campaña que será el próximo sábado. Sí, sí, Alfredo. Con respecto a lo que es educación, quería acotar algo que por ahí... No nos damos cuenta los salvadoreños, pero tenemos todas las escuelas del lado oeste y norte en nuestro partido, ¿no? En nuestro pueblo. Para el lado sur y sudeste no tenemos escuelas, o sea que, como dice Silvia, mucha gente tiene que cruzar todo el pueblo, y realmente en invierno, que los días son cortos, muchos chicos salen muy tempranos y eso se complica. Volviendo a la pregunta que me haces, y los últimos días de campaña y trabajándolos a pleno, ¿no? Realmente estos días, te contaba hace un rato, hace dos días llegaron las boletas, andamos con una revista que nuestro intendente ha hecho para nuestros ciudadanos de Alvear, para que conozcan lo que ha hecho y lo que va a hacer. Y bueno, y se aproxima el sábado también el cierre de campaña con mucha expectativa, y ya anoche de Espocón nos fuimos al comité a un poco a diagramar lo que va a ser el fin de semana, todo lo que lleva, porque hacer un acto, Alfredo, por ahí el que va al acto se sienta, cena y después se va a su casa, escucha a los oradores, que me parece bárbaro, pero el que está organizando el acto lleva mucho movimiento de previo, ¿no? Tenemos que agradecer a todas aquellas personas que se prestan para ayudarnos a trabajar. Nosotros encabezamos una lista, vamos en una lista, pero sin la gente que está al lado nuestro no seríamos nadie, no podríamos hacer nada. Así que quiero resaltar eso y agradecerles realmente el esfuerzo que hacen noche a noche dentro del comité y fuera del comité, porque en la calle, poniendo pasacalles, acercando la boleta, acercando la revista y convenciendo a la gente y llevándole el mensaje de Alejandro Celillo de lo que ha hecho y lo que vamos a hacer para Alvear, por este Alvear que en el caso mío o en el caso de Silvia nos vio nacer, y realmente uno trabaja con mucho afecto por todo lo que significa nuestro pueblo, ¿no? Tito, por una situación que nos entristeció a todos, al conjunto de la sociedad, a vos te ha tocado ocupar el cargo de intendente, digo, porque obviamente quien lo hacía en un principio era Graciela, y luego te toca a vos. Creo que podemos, o uno escucha decir que te ganaste ese lugar, este lugar que vas a ocupar ahora, que es el primer lugar en la lista, que de ser ganador Alejandro te ocupa claramente en un lugar preponderante, porque vas a ser el intendente suplente, por llamarle de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Bueno, sí, con la responsabilidad de siempre. Yo creo que, bueno, me tocó por circunstancias de la vida, ¿no? Con todo lo ocurrido con Graciela, después reemplazar a Alejandro unos días, creo que unos días se tomó unas vacaciones, 10 días, y otros 10 días por un problema con su mamá. Y bueno, fue una prueba de fuego, porque uno realmente, más allá de todo, cuando vos llegás y sos intendente, te vas fugueando de a poco, pero yo la función de la municipalidad más o menos la conocía, porque estoy muy cerca de Alejandro, siempre uno cruza, charla, sabe lo que casi todas las cosas que se manejan dentro del municipio, porque al estar uno permanentemente en contacto con Alejandro y con los funcionarios, se hace mucho más fácil. Creo que fue una buena experiencia y bueno, en el momento que lo hice, quise, como quien dice, que pasara desapercibido Alejandro, que no se notara la ausencia de Alejandro, que las críticas no existieran. Y mucha gente realmente se sintió conforme con mi trabajo esos días, cosa que me siento muy, muy reconfortado, ¿no? Pasó desapercibido Alejandro y vos también, porque hiciste un perfil muy, muy bajo, y eso también se valoró. Sí, puede ser, pero realmente sí, tiene que ser así, porque nadie en 10 días no va a venir a hacerte el mandrake de tomar medidas. Sí. Pero realmente, bueno, yo soy un tipo que me conocen muchos, que entro a cualquier lado, que voy a cualquier lado y que voy al corralón y charlo con la gente, a obras públicas, donde sea. Y realmente, después que me fui esos días, hasta, bueno, mucha gente me decía, muchos funcionarios, dice, la verdad que se sintieron cómodos conmigo. Así que también es valorable eso. Y bueno, todo lo que pudimos hacer realmente siempre por el beneficio de nuestro pueblo. Yo digo que con Silvia o con todos los muchachos que vamos en la lista, uno va como candidato de un partido, representando un partido, y si bien seguimos representando al partido después de las elecciones, pero ya somos de todo el pueblo. Una vez que uno ingresa al Consejo Deliberante como concejal, lo que mira es el beneficio del ciudadano, de la ciudad, y tenés que despojarte de los partidos y trabajar codo a codo con distintos concejales para el beneficio, como te dije anteriormente, de toda la comunidad. Está muy bien. Y también pensando en las elecciones, porque a mí me da la sensación que hay cada vez menos radicales y cada vez menos peronistas y cada vez más independientes, ¿no? Y tal vez la estrategia debería ser apuntar a ellos, ¿no? De ustedes, los candidatos. Por supuesto, yo realmente en el acto de apertura mencioné esa palabra, porque si bien pertenecemos a un partido, hay mucha gente que nos apoya de afuera, gente independiente, gente de otro partido político, que se ve representada en la figura y en los candidatos que lleva nuestro espacio. Yo creo que el 25 de octubre vamos a tener una gran respuesta de la gente, porque yo creo que no hay un porqué de no votar a este intendente. Realmente ha hecho las cosas bien, es una persona que camina las calles de Alvear con la frente alta, con honestidad, y ha trabajado para todos, no solamente para un sector, ha trabajado para toda la sociedad en general Alvear. Tanto siempre nuestro partido ha levantado muy alto las banderas de la educación, de la salud y del trabajo. Y este intendente, como te decía, y este grupo de personas lo ha seguido, lo ha puesto en práctica, y vamos a seguir trabajando, porque Alvear merece, y soñamos con un Alvear mucho más pujante, mucho más fuerte, más que se va expandiendo. Estamos cerca de tener a corto plazo 15.000 habitantes, que no es poco. Luchemos para eso, para que nuestros hijos no se vayan de Alvear, para que puedan estudiar en Alvear, radicarse en Alvear y quedarse y formar su familia acá en Alvear. Y bueno, ese es el crecimiento de nuestro pueblo, porque si no mantenemos a nuestros jóvenes en nuestra ciudad, es imposible crecer. Y ahí es donde apunta Alejandro con la educación, brindándole permanentemente becas a todos los estudiantes sin distinción política ni de religión. Hay más de 300 becados. Realmente eso es un trabajo que lo ha hecho Alejandro, y se ha puesto a disposición de los chicos y también ayudando a los padres, ¿no? Porque por mínima que sea la ayuda, ha sido muy importante y sabemos que el chico que está lejos estudiando por ahí lo necesita. Y seguir trabajando, como te digo, como se hizo con la escuela agraria, poder tener una escuela técnica en General Alvear, que es fundamental. Es otro paso que Alejandro quiere dar y realmente lo va a hacer, porque cuando se propone algo y lo logra. La escuela agraria fue un sueño de muchos, y te diría en este momento de todos los alvearenses, de poder tener una escuela agraria. Y este año ya hay más de 30 chicos en escuela estudiando, importantísimo, realmente importante. Tenemos que, ahora el otro paso es hacer el edificio en el terreno de don Rossi, que realmente ha donado y puso, se desprendió de gran parte de valor económico para donar a la escuela agraria, ¿no? Así que esas cosas la tenemos que concluir, tenemos que luchar por todo eso. Con respecto a las necesidades de la gente, a que se interpretan las necesidades de la gente, eso es muy importante para un gobierno. Creo que el hecho de entender que los gobernantes están al servicio de la sociedad, eso es lo que por ahí ha demostrado este gobierno, y eso es lo más importante, no creerse la autoridad, la superautoridad, sino saber que uno está al servicio de la sociedad, de toda la sociedad. Aunque hay una estructura o jerárquica, o como quieras llamarlo, porque hace falta para organizar cualquier sistema, pero creo que ha demostrado estar al servicio de la sociedad. Y el hecho de prepararse para el Alvear de los 15.000 habitantes, una de las maneras es desde la educación. Porque yo creo que, por ejemplo, la escuela técnica, en todas las ciudades donde hay escuelas técnicas, se han desarrollado mucho. ¿Qué pasa? Son el motor del desarrollo productivo de la escuela técnica, porque genera técnicos que por ahí te vienen créditos de microemprendimientos y por ahí no se aprovechan lo suficiente o lo que fuera, porque faltan los técnicos, que son realmente los que saben, los que pueden aprovechar más esas cosas. Bueno, y hablar para el que quiera seguir estudiando también, pero cuesta mucho más tratar de poder traer alguna empresa si no tenemos profesionales técnicos. Suponete, Alfredo, que quiera venir una metalúrgica General Alvear y no tenemos capacidad, y te dice, ¿cuántos torneros hay en Alvear? En Alvear hay 2 torneros y a punto de jubilarse. Entonces no queda sangre nueva, no queda, se va terminando. Y bueno, como eso te doy el ejemplo y en muchas otras cosas más. Creo muy importante poder lograr ese objetivo, ¿no? Tengo que decir que a mí me sorprendió Alejandro cuando estuvo la semana pasada, cuando bueno, vino lleno de papeles y comenzó a hablar de propuestas, cuestión que por ahí no se había avanzado tanto en la campaña electoral, sobre todo de este sector. Sí, había hablado Alejandro en las PASO de lo que había hecho y demás. La semana pasada vino y una apuesta fuertísima, fuerte, muy fuerte, según mi punto de vista. Y te pregunto a vos, Silvia, porque apunta a educación en este caso. Dijo de construir edificios propios para todas las entidades educativas que no la tienen, empezando por la escuela agraria, porque está el terreno y demás, pero también avanzó con la escuela de estética, el centro de formación profesional, el instituto, que él dijo, y nunca lo había escuchado también decir, lo creó el papá y que tantos puestos de trabajo dio en Alvear, ¿no? Que es mucho. O sea, esa es una apuesta fuerte, por supuesto, la creación del jardín, la creación de la escuela técnica y también traer carreras terciarias y universitarias. Una apuesta fuertísima. Sí, yo creo que lo de los edificios propios es muy importante. Una escuela no es un edificio, ¿no? No son 4 paredes ni es un gran edificio. Pero sí, todos necesitamos nuestros espacios, y que son distintos. A nosotros nos pasa, nosotros compartimos con el instituto, es un lugar, nos llevamos muy bien y todo, pero nosotros tenemos que ceder aulas. Por ejemplo, hoy quisiéramos tener en un aula un laboratorio, no tenemos un aula desocupada para un laboratorio, que es una gran necesidad de una escuela. Entonces me parece que como todas las modalidades tienen necesidades distintas, entonces tenemos que funcionar en nuestros propios edificios. Y no, eso no significa que una escuela sea un edificio, una escuela es otra cosa, pero necesitamos el edificio propio. Cada cual tiene sus propias necesidades. La escuela estética tiene sus necesidades por tener las características que tiene. Y nosotros también, y un instituto de formación docente también. Con respecto a las carreras terciarias, yo creo que eso también cada vez más tiende a territorializarse en la provincia de Buenos Aires, porque viste cómo han salido las universidades a crear anexos en los distritos más chicos. Acá tenemos el ejemplo de Saladillo, fue el primero que tuvo como anexo de la universidad. De La Plata, tiene Las Flores, entonces, ¿por qué no podemos nosotros tenerlo? Esto sería un gran beneficio para las familias, porque todos sabemos lo que nos cuesta mantener un chico afuera, ¿no? O en La Plata, o en Buenos Aires, ni hablar. Sí, igualmente, sí. Acá en Alvear se están formando muchos, sí. Muchos chicos que hace años atrás, 6, 7 años atrás, tenían que viajar a Saladillo. Sí, lo sé. Bien porque, bueno, claro. Parte de mi sobrina estudió en Saladillo, los profesorados que hizo, y realmente el esfuerzo que hacía un padre y el chico viajando todos los días a Saladillo, económico y de desgaste físico, ¿no? Dar en la ruta, claro, significa. Hace unos años, por ejemplo, ya tuvimos en Saladillo el primer año que cursa todo estudiante universitario por ahí, y que entonces ya lo tenés un año más acá, yendo y viniendo a Saladillo, y después podés mandarlo a Buenos Aires. Pero bueno, eso es una cosa que se podría tener también. Sí, sería muy importante. Esta otra de las apuestas fuertes que hace Tito, sí. Alejandro, en las propuestas, es decir, como un eslogan ya de campaña, que no quiere o que va a tratar de que llegue el año 2019 y todos los albergueses tengan su porción de tierra. Digamos. Esto en base al programa municipal, ¿no? El Banco de Tierra. Exactamente. Bueno, eso fue creado por este gobierno y se puso a la práctica, y vaya si se puso en práctica, porque realmente se ha llegado a distintos sectores para que cada albergueses pueda tener su habitación, su tierra propia. Y fueron 177, creo, terrenos entregados ya, en este momento van a ser entregados. Hay un listado de terrenos en esta semana importantes para adjudicar también. Hemos trabajado mucho con el plan Buenos Aires Hogar, con el Procrear, con las 14 viviendas sociales. Están a disposición los terrenos de lo que era la Quinta de Bienvenido, que va a ser loteado próximamente, o sea, van a ser adjudicados, ya está loteado, lo que era la Quinta de Illescas también, y el municipio dispone de terrenos como para seguir trabajando. Es una apuesta, como decís, fuertísima, y hace, mirá, ayer, antes de ayer, estuvimos hablando con Alejandro de poder viajar para poder recabar información e interesarnos, viste, para poder construir nosotros mismos desde el municipio, para brindarles a la gente la seguridad de que pueda tener su casa. Yo creo y apuesto que sí, que en 4 años más General Alvear van a quedar muy pocas familias sin viviendas, porque de la manera que trabajamos en 4 años adjudicando, no solo adjudicando terrenos y haciendo, tramitando Procrear y tramitando lo que es el Buenos Aires Hogar, sino que también se ha conversado con el Banco Río Santander para poder bajar líneas de créditos importantísimos para la gente de General Alvear, créditos a 12 años que son créditos fijos y que realmente se pueden hacer. Así que el objetivo de Alejandro es ese. Y muchas veces poder compartir con la gente de Alvear los terrenos de Alvear. O sea, que te prometan viviendas y después te traigan de 200 viviendas y que le adjudiquen 100 a la gente de afuera, me parece que no es serio. Nosotros vivimos en una ciudad muy tranquila, donde esa bicicleta que está estacionada ahí nadie se la va a llevar. Y realmente poner en riesgo un pueblo como el nuestro, con la cultura que tiene nuestro pueblo y el perfil que tiene nuestro pueblo, realmente me parece ilógico, y hay que buscarle la forma por otros lados. Y sí, tramitar en la provincia, pero no tener ese compromiso de que ha tenido, por ejemplo, La Barría, de adjudicar viviendas para gente del conurbano. O sea que nosotros vamos a trabajar con un plan de viviendas, pero a nivel local, con gente para generar Alvear realmente, porque no nos interesa traer gente de afuera que nos venga a complicar la vida acá. Así que realmente creo que es el objetivo de Alejandro, y lo vamos a lograr, porque en 4 años realmente en el tema vivienda hemos avanzado muchísimo. Desde el 2005 creo que no se construían casas en general Alvear, y bueno, este gobierno, el Procrear, las viviendas sociales, el Buenos Aires Hogar, ya esas viviendas que realmente son importantísimas. Sí, por ahí hay algo que es lo que Alejandro llama soluciones, sí, habitacionales, que es por ahí la ayuda a las familias para construir una habitación más, un baño en el interior de la casa, que por ahí no lo tenían. Eso también es importante. Yo digo, yo no creo en las soluciones definitivas, yo creo que eso es una utopía, pero sí que se ha bajado mucho los índices respecto de esta necesidad. Y eso es importante, uno tiene que apuntar, sí, a bajar los índices de la falta de vivienda, lo más posible. La ayuda a viviendas, sí, particulares, que por ahí vive el padre con el hijo, bueno, claro, y sí, realmente se ha avanzado mucho este gobierno. Cuando ingresó Alejandro Zelillo había gente viviendo en los vagones del ferrocarril, y yo quiero que vayan y miren dónde están esa gente. No están en los vagones, están dándole, le ha dado este gobierno una solución a todos ellos. Y cuando Silvia recién hablaba de índices, me acordé realmente de lo de la provincia, que es un, en la estadística de la provincia, Alvear figura como un pueblo que no está estancado, claro, que va en pleno crecimiento, y eso habla a las claras de la gestión de este gobierno. Hablamos de educación ampliamente, y hablamos de este tema de viviendas, sobre todo porción de tierras que dijo Alejandro, llegar al 2019, pero es como que va por más, y por eso digo que es una apuesta muy fuerte, y que a veces dice uno que la ve de afuera dice ojalá pueda cumplir, ¿no? Claro, tampoco podemos decir esto no lo va a poder cumplir, porque lo que prometió en el 2011 lo pudo lograr, y él dijo acá con mucha seguridad: hemos aprendido a gobernar en estos 4 años, ¿no? Como que, por supuesto, lo aseguró. Pero va más allá, porque además de es un pueblo con educación, con salud, que es donde aseguró avanzar con la guardia que está licitada con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y la terapia intensiva que se está realizando, construyendo la primera etapa en estos momentos. Y después dijo: claro, falta el parque industrial, falta trabajo genuino, porque es como que los chicos se van a recibir, vamos a traer carreras terciarias, bueno, claro, pero hay que darle laburo. Lo que hablábamos hoy. Hay que darle laburo. De ahí dependemos de otras cosas, me da la sensación, ¿no? Para que venga, para instalar ese semejante monstruo, ¿no? En infraestructura necesitamos el apoyo, ¿no? Seguramente. Sí, realmente, bueno, están todos los estudios hechos sobre el parque industrial, y también es otra de las apuestas de Alejandro, pero eso solo no lo va a poder hacer el municipio si no recibe una ayuda de la provincia. Gestionaremos, tendremos que gestionar en la provincia, poder hacerlo. Nos ha tocado recibir un predio que por ahí es bajo, tenemos que reconocer que es bajo, que hay que hacer algunas mejoras para que se instalen las industrias ahí, porque realmente todos sabemos que cuando llueve se inunda, y habrá que hacer algún bordo de contención y algún alteo en algunos casos. Pero como dijiste vos, Alfredo, los pilares de una sociedad son la educación, la salud y el trabajo. Bueno, creo que la educación, este gobierno ha trabajado, como dije anteriormente y como lo ha dicho Silvia, y en la salud también. Y otra del desafío más grande que tenemos es poder dar mano de obra y trabajo a los habitantes General Alvear para que no se vayan, ¿no? Para que no inmigren. Así que bueno, vamos a poner todo el énfasis que podamos y que tengamos al alcance de la mano y tratar de gestionar. Tengo muchas esperanzas y creo que va a ser como yo pienso que Vidal va a ser la gobernadora. Yo creo que si hoy me tengo que jugar una ficha por alguien es por Vidal, porque realmente la veo ya como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, realmente se nos va a hacer mucho más fácil el trato con Vidal, porque ya Alejandro ha tenido acercamientos, ha venido a Alvear, claro. Ha venido a Alvear también en los primeros días del año, en los primeros meses, visitó nuestro pueblo. Le gustó, bueno, estuvo compartiendo con Alejandro un buen rato y bueno, tenemos al vicegobernador que es de nuestro partido, que es Daniel Salvador, una persona, un militante de toda la vida, reconocido por Alejandro, que nos conoce a todos, y bueno, por ese lado también tenemos una gran llegada para llegar a la provincia, así que creo que para que se hagan todas estas cosas que estamos proponiendo también vamos a tener que trabajar y mucho en la gobernación, o sea, poder llegar allá y plantearle el caso que tenemos puntual para que nos ayude, ¿no? ¿Qué se hace en estos días, Silvia? ¿Qué queda? ¿Se visitan gente? ¿Vos no tenés licencia? ¿No tomaste licencia? No, no tomé porque licencia. Porque la tenés, ¿no? Sí, la tengo. Pero bueno, no la tomé porque la verdad que en las otras elecciones era justo todas las épocas son difíciles en la escuela, pero recién se daban los primeros informes de calificación, uno tiene que estar orientando. No tenés una escuelita, vos. ¿Eh? No tenés una escuelita, tenés una escuela. Claro, uno tiene que estar reorientando los aprendizajes para el resto del año, bueno, no podía estar. Y bueno, ahora mi vicedirectora está con licencia porque está enferma, entonces bueno, la verdad es que no podía estar en la escuela, bueno, qué sé yo, y además porque no me gusta mucho tampoco, bueno, qué sé yo, ¿qué te voy a explicar? Estoy haciendo la tarea para la que me pagan. De cualquier manera, estás en un lugarcito para salir y demás y hablar con la gente. En los momentos libres me pongo de acuerdo con las chicas y salimos, sí, a los barrios. Estuvimos en el barrio ferroviario, estuvimos en el barrio Colorado, hablando con la gente, tengo mucha gente conocida porque yo estuve ahí en la escuela 24, por lo tanto son familias de la escuela esa. Va uno con la escuela, tiene contacto con todo el pueblo. Así que en esos momentos visitamos gente. ¿Cómo los recibe la gente? Muy bien, muy bien. La verdad es que fue muy gratificante porque nos recibía gente que no hacía así, y yo, mirá, estoy haciendo esta habitación y tenía un baño afuera, lo voy a hacer adentro, gracias a Alejandro que me dio esta solución. Después el barrio Colorado también, estaba muy agradecida por la iluminación, porque antes era un problema. Volver por ahí medio tarde con los chicos y bueno, no, pero muy bien nos recibe la gente. Bueno, te agradezco mucho, Silvia, que hayas venido. Por supuesto, lo que quieras agregar, ya vamos a despedir a Tito, lo que quieras agregar, y bueno, a seguir trabajando, ¿no? Faltan pocos días, pero además, como siempre hemos dicho en las PASO, yo lo decía, ¿no? Esto, a diferencia de un partido de fútbol, esto, cuando el equipo que gana, gana, empieza el partido. Claro. ¿No? Ahí empieza el partido. El verdadero partido se empieza a jugar ahí. Ahora es claro, como un entrenamiento, algo que, bueno, llevan sus propuestas y demás, pero cuando el 25 de octubre el pueblo dé su veredicto, el partido que gane tiene que empezar a jugarlo al partido. Y en eso, bueno, los albaneses tendremos que estar muy atentos, muy convencidos, claro, de lo que hagamos, ¿no? Porque es el futuro de los sí, sí, años. Sí. Bueno, a mí me atrae el hecho de que se haya dedicado tanto a la infancia, porque todos por ahí decimos, los niños son el futuro. Sí, son el futuro, pero son el presente, los tenemos aquí y ahora y nos tenemos que ocupar ahora. porque lo que reciban ellos hoy es lo que van a poder dar mañana a la sociedad. Entonces, si queremos una buena sociedad, tenemos que ocuparnos hoy de los chicos. Y este gobierno ha dado como soluciones desde los distintos, respuestas, digamos, desde los distintos ámbitos, porque ocuparse de los chicos por ahí no es solo crear el jardín maternal, tener el proyecto de otro jardín, la escuela técnica, también se está ocupando de los chicos cuando subvenciona el deporte, cuando amplía lo cultural, como lo amplió este gobierno, porque la verdad es que creció muchísimo. Entonces, como que está dando respuestas desde distintos ámbitos, y que eso es lo bueno, porque la persona es integral, recibe de todos lados. No es solo la escuela la que se ocupa de los chicos, se ocupan las instituciones intermedias, a las que subsidia generalmente, subsidia, por ejemplo, los chicos estos por ahí que tienen que ir a competir, que siempre está poniendo dinero en el deporte, en la cultura. Eso está muy bien. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, Tito, lo mismo, gracias por venir y nada, decirte que me da la sensación, por lo que uno percibe en la gente, en el pueblo, por lo que habla, que esta elección es un partido, ¿no? Un clásico. Hay un clásico, adrenalina que prevalecen por sobre Verónica Rueda. Es muy respetable su decisión de participar, es nueva y uno le desea toda la suerte del mundo, pero claro, ellos mismos saben que es imposible en esta elección que puedan ser gobierno, irán a pelear por un lugar en el consejo o algo por el estilo. Pero bueno, es como que la gente ya no habla de otra cosa, ¿no? ¿Quién gana? Te pregunto, si yo, ¿quién gana? No, yo, claro. Pero se vive así, ¿no? Y bueno, ustedes, me imagino, lo vivirán. Sí, seguro, ¿no? Estos días, estos pocos días que nos quedan, que son, creo que 14, 13 días hasta el domingo, trabajarlos, pero yo creo que sí, que realmente yo me he sorprendido por ahí a la gente, conversando con la gente, que no, de cómo votó en la última elección, ¿viste? Familias enteras por ahí que nos han apoyado a nosotros siempre y nos van a apoyar en esta elección, que por ahí se cruzaron en las internas en la interna de justicialismo, y que no solo eso, sino también que no hubo una gran cantidad de gente, de votantes, quedaron sin votar 2.200 personas, que no es poco, es el 30% casi del padrón. O sea que en esos 2.200 personas hay mucha gente yo creo que nosotros no fuimos a arrastrar a nadie. En cambio, el justicialismo trabajó muy bien la elección y se acarreó gente, trabajó a pleno. Nosotros es como que fuimos a una elección sin mucha propaganda, sin mostrarnos muchos, y yo tengo muchísimas esperanzas de que en esta elección todo va a ser distinto, todo va a cambiar muchísimo, porque acá hay dos candidatos fuertes, como decías vos, sin desmerecer a Viviana, a esta chica de Rúa, que Verónica, que es una chica de Alvear, pero realmente cuando la gente tenga que elegir un candidato va a pensar mucho en dos, o en Alfredo o en Alejandro, y no creo que no va a dudar en darle nuevamente otro mandato a Alejandro Celillo, porque yo creo que Alejandro se merece un segundo mandato, porque 4 años por ahí con todo lo que hizo, quedan cosas para hacer, como veníamos hablando, y queda mucho por trabajar por el sector agropecuario, que en este momento se encuentra en una situación muy, muy comprometida, porque si vos lo ves al sector 4 años atrás, realmente el productor agropecuario alquilaba sus campos en kilos de soja. Fíjate vos que te estoy hablando del 2000-2011, los mejores campos de Alvear se alquilaban a 12 quintales de soja, que sería una plata súper buena hoy en día, pero se perdió ese interés de los alquileres de la hacienda han bajado mucho, o sea que el sector no tiene una rentabilidad floreciente. Está pasando una situación muy delicada. Y nosotros desde el municipio vamos a tener que trabajar para que no se caiga ningún productor de General Alvear, poder brindarle el apoyo necesario como para que no tenga que poner una bandera de remate y que lo compre una persona de capital para que se quede con las tierras de los productores de Alvear. Esos productores de Alvear que recibieron las tierras nuestros abuelos y o nuestros padres, y que realmente le han ido pasando de mano en mano para que puedan seguir trabajando nuestros hijos. El compromiso en brindarles una mejor seguridad en la educación, porque que lleguen sus hijos a las escuelas. Muchas veces este gobierno ha tenido que poner plata de la municipalidad para que no se corte el servicio de remis. La provincia por ahí se nos hacía la distraída y tuvo que salir Alejandro a bancarse unos meses para que nuestros chicos pudieran estudiar y estudiar como se merecen. Brindarle, como te digo, al productor agropecuario los mejores servicios en los caminos, que realmente no te piden mucho más que eso, porque en estos últimos tiempos tuve ocasión el domingo de andar por la zona de Chumbiao y están excelentes los caminos, con un mantenimiento, se ha hecho un abovedado y el gran esfuerzo que ha hecho el municipio de poder comprar una motoniveladora que hacía casi 20 años que no se compraba, comprar un sistema leasing que por ahí lo tenemos medio complicado, que no sabemos por qué tampoco, con tres tractores, con otra motoniveladora más, con un camión volcador, con un camión compactador, con una chispeadora que es para ir, decir, ¿para qué será? Es para picar las ramas de la poda, con un regador nuevo para llegar a los barrios de la zona más complicada, que por ahí en verano todos te piden cuándo vendrá el mejorado, y cuando pones el mejorado se levanta tierra, sí, se levanta polvillo, sí, sí. Y rezongamos que se me ensució el auto. Bueno, el regador empezó a funcionar en la época de Alejandro, en este gobierno se empezó a regar, después de mucho tiempo. Tenemos un regador comprado por esta gestión y otro que está por venir, para brindarle a los barrios el mejor confort posible. Teníamos un pueblo que nos entregaron por ahí la crítica del justicialismo de la oposición, dicen, tienen un pueblo sucio. No sé dónde lo ven al pueblo sucio, porque realmente cuando entró Alejandro Celillo, no había barredora en General Alvear, estaba rota. No había barredora, no había camión compactador de basura. Se compró una barredora, se arregló el camión compactador. Como te decía anteriormente, estamos esperando uno nuevo, un camión compactador nuevo también. O sea que se ha trabajado no solo para el sector rural, sino también para la gente de la ciudad. Esa gente que por ahí... En el centro acá, con poquito le solucionás la vida a la gente, que tengas las lámparas en condiciones, que esté limpito, pero afuera del pueblo es más complicado llegar. Y Alvear se ha ido expandiendo a distintos sectores en forma impresionante. Hablamos de un barrio detrás de la vía, del barrio ferroviario, hay gente que ha invertido y está haciendo unas casas espectaculares. Y este gobierno de Alejandro Celillo ha prometido llevarle el gas a esa zona. Y bueno, lo vamos a cumplir, porque ha sido el gobierno que más gas ha llevado, más metros de tendido de gas ha llevado a distintos hogares de Alvear, brindándole el 50% del costo y el 50% al vecino. Cuando se quiere, las cosas se hacen, y creo que tenemos que seguir trabajando como se trabaja. Hay un vecino de Villa Belgrano, dice, nos han cambiado la villa, dice, no es lo más Villa Belgrano, esto parece un country, riéndose, porque con iluminación, con bicisenda, se ha hecho el mejorado estos últimos días. La gente está invirtiendo en Villa Belgrano porque los terrenos son más a tono con el bolsillo, ¿no? Hay terrenos por 20, 30 mil pesos, que realmente la gente, excelentes terrenos, que por ahí, bueno, cuesta llevar los servicios, pero igualmente la gente puede vivir no teniendo una cloaca y haciendo un pozo ciego como se hacía antes. realmente me parece que en ese sector es, vos, Silvia, querías agregar algo, te despediste, no, pero vamos a aprovecharlo, Alfredo. Me hiciste acordar cuando dijiste del gas en la colonia ferroviaria. Sí. Después que recorrimos la colonia ferroviaria, yo pensaba, qué bueno el tema de llevar el gas, porque digo, uno, el municipio, por más que atienda las emergencias, que es decir, ayudar a pagar el gas a la gente que hace años que está, que es más vulnerable, pero no le estás resolviendo nada en realidad, estás tapando una emergencia, ayudando económicamente hoy, pero sí estás dando respuesta al problema, tratando de llevar el gas para abaratárselo, que creo que si bien ni una cosa ni otra sola pueden, pero hay que hacerlo simultáneamente, porque vos das dinero hoy para ayudar con el gas, la luz o lo que fuera, pero bueno, no resolvés nada más que lo inmediato. Sí, seguro, y a esa zona se está... Y se corta por lo más fino, siempre la gente más vulnerable es la que más caro paga esas cosas. Ahí se está haciendo un alumbrado nuevo también, que se está trabajando en estos momentos, lo que es la colonia ferroviaria está colorado sobre la calle que pasa paralela a la vía, y también se está haciendo el alumbrado del acceso a la ruta 205 desde el borde del muro de contención hasta lo de que sería lo de Pirincho Torte. Obras que por ahí le han cambiado mucho la forma de la gente del barrio, ¿no? Porque yo quisiera saber quién pensaba en esa gente antes. Tuvieron que pasar muchos años para que recordáramos que esa gente estaba marginada, y no queremos que haya gente marginada, sino que haya ciudadanos como de primera línea, como todos en el Alvear, y pudiéndole ofrecer los distintos servicios. Se ha hecho mucho con el cordón cuneta, que realmente Alejandro lo viene implementando en el barrio Carlucho. Era un barrio también muy postergado, que la gente nos criticaba por ahí cuando ingresamos al municipio porque no podían salir, y no es un barrio que se ha hecho en la gestión de Alejandro, sino que viene de muchos años, y este intendente lo ha solucionado, le ha puesto cordón cuneta, mejorado, realmente ha quedado muy lindo, y bueno, poder seguir trabajando, como decía Alejandro, con el, y como decimos todos, ¿no?, con el asfalto, porque si bien el asfalto, lo que es la zona céntrica, está prácticamente cubierto, pero seguir expandiéndonos en distintos sectores, por lo menos la llegada a los barrios, hacer como una huella como para llegar un poco mejor, ¿no? No digo todo, pero por lo menos tratar de hacer unas cuantas cuadras de asfalto más en esta gestión para poder seguir brindándole al ciudadano que no ande chapareando barro los días de lluvia, ¿no? Realmente creo que es un anhelo de todos nosotros poder ver a la gente General Alvear con el mejor confort. Y quería hablarte un poco también, Alfredo, de lo que significa el rol de concejal, porque por ahí estamos hablando de propuestas y yo antes voy a tener que estar... el rol, te traslado una pregunta. Nosotros no acostumbramos recibos, mensajes todo el tiempo, pero son de gente que no sé quiénes son, y yo lo que trato de hacer en estos programas, que en donde uno puede pensar que alguien quiere jugar con preguntas insidiosas y demás, no lo hago, sino me dicen quién sos. Si tienen todo el derecho a preguntarles, aunque sea... no sea incómoda la pregunta. Sí, dice Fabiana Romero, dice, habla del hospital como único centro de salud, y ella argumenta de que por ahí se hacen obras, se quiere hacer la terapia intensiva, ¿no?, todas las cuestiones, pero deja mucho que desear por ahí la atención, la guardia y todas esas cosas. Quiere que... por ahí no es la pregunta para ustedes, ustedes tienen otra responsabilidad. Pero ya que hablaron un poco de gestión, ella quiere preguntarlo y yo te la traslado. Sí, está bien, agradecida por la inquietud, ¿no?, la vecina. Creo que, viste, cuando, si bien se hacen obras y todo eso, yo creo que el hospital te tenés que dar cuenta cuando te vas afuera del hospital que tenés. Porque cuando uno sale de nuestro pueblo, por ahí, cuando estamos acá, decimos no, porque el hospital esto, el hospital el otro, pero cuando te alejas de Alvear, sentís la sensación de que Alvear es uno de los mejores hospitales. Sí. Yo creo que, bueno, me ha tocado estar con familiares y aparte, últimamente, no te podría decir, porque no, si bien voy, no puedo decir que en qué situación, qué problema habrá tenido esta persona, no sé. Pero yo te digo que no es mala la atención, por ahí hay que modificar cosas, como todo, ¿no? Y por ahí como único centro de salud a veces hay momentos en que por ejemplo, más... hay una situación, yo por ahí aclaro, en sí. Este caso, no contesto porque no es mi responsabilidad, sí. Pero como estoy informado, digo, a veces la guardia, hay casos de urgencia, la guardia en nuestra ciudad creo que no se utiliza como guardia, que es para urgencias, claro. Muchas veces se va por otras cuestiones, ¿sí? Pero y se atiende, sí. Se ha atendido todos los años, no en esta gestión, sino en otros años, mal, bien, mejor, pero se atiende. Por lo que a mí me han contado acá, Alejandro, los otros días, la nueva guardia va a tener capacidad para atender a 7 personas a la vez. Bueno, eso va a ser en parte una solución, si eso es como nos cuentan, ¿no? Porque una guardia que a veces hay una urgencia que es realmente urgencia, hay que salvar la vida de una persona, y es obvio, va a tener que esperar 2 horas afuera porque hay una prioridad. Y en el otro caso va a ser distinto. Sí, naturalmente ahí vamos a tener que contar con personal. Seguro. Bueno, ella argumenta esto y obviamente nosotros, personalmente... Será algo para corregir también en el futuro, pero por ahí nosotros creo que somos medios ansiosos o impacientes. Uno va y golpea la guardia y si no está el médico ahí te abre la puerta. ¿Qué necesitas enseguida? Nos ponemos molestos. Por ahí ese médico está en una habitación. Sí, porque también está... se sufre los temas de, sí. De la falta de por ahí consultorios externos de médicos, digamos en los médicos. Por ahí no hay tanta atención como en otras oportunidades que ha habido en atención. Y hay mucha más gente, ha crecido todo. Este hospital es municipal, realmente lo banca la municipalidad, lo bancamos todos, todo el contribuyente, y hace un esfuerzo grande el municipio para poder sostenerlo, porque no es fácil. Cuando los hospitales son provinciales, me estoy metiendo en un lugar que por ahí no me corresponde, pero cuando los hospitales son provinciales, por ahí el dinero es mayor o te bajan mucha más plata de la provincia. Este hospital lo banca la municipalidad, pero así como se está manejando, realmente en estos últimos 4 años ha cambiado muchísimo la salud de General Alvear, ha cambiado para bien. No nos podemos olvidar que antes no teníamos anestesista permanente y hoy tenemos. Eso, bueno, yo recibo las críticas, pero también quisiera que por ahí la gente reconozca todas esas cosas. No teníamos oncología, en estos momentos tenemos una sala de oncología que viene una oncóloga semanalmente para hacer los tratamientos que la gente se tenía que hacer en Olavarría o en distintos lugares, viajando y gastando dinero. Y pasándola viniendo, pasándola mal, seguro, porque hacerte un viaje de 200 kilómetros después de que te haces un tratamiento no es nada fácil, porque venís con problemas y bueno, como te decía, este intendente ha trabajado por ambulancias, han traído 2 ambulancias nuevas, se está haciendo la guardia, a corto plazo se está haciendo lo que tanto se soñó también en General Alvear, la terapia intensiva. Bueno, realmente hay muchas cosas también buenas para destacar. Habrá que corregir cosas y seguir trabajando, porque el que hace comete errores, como todo. Si no haces, no cometes ningún error en la vida. Pero serán cosas para ir corrigiendo, ir viéndolas y bueno, y brindarles, como decías anteriormente, al ciudadano en General Alvear la mejor salud posible. Tito tiene la fiesta, si quieren aprovechar para invitar, seguramente vamos a recibir antes la presencia de alguien en la semana para invitar, pero el acto es el sábado, ¿no? El 17 de octubre, el 17 de octubre. Realmente, bueno, coincidió esa fecha porque en la séptima sección electoral, por ahí Alejandra Lordén, que esperamos la visita de ella, que es candidata a diputada provincial. También armamos la agenda entre todos, porque no queríamos chocarnos ni con Tapalqué, ni con Saladillo, por ahí con ciudades más cercanas. Y bueno, aparte también se eligió porque era sábado y que el domingo la gente podía disfrutar un poco más de la fiesta del sábado. Es en comercio, ¿no? Es en comercio, creo que a las 21 horas. Sí, a las 21 horas. Estamos ahí, tiemblan las vacas. Porque Pachi quiere saber el menú. Ah, bueno. Está haciendo señas. Pachi va a haber empanadas, va a haber asado con cuero, unas vacas donadas que le tenemos que agradecer a la gente también que colabora. Y realmente, bueno, pensamos hacer una fiesta muy linda donde va a ir gente tradicional nuestra y va a venir gente, invito a todo el independiente o a todo aquel que crea en que este gobierno de Alejandro Futuro Celillo, este futuro gobierno de Alejandro Celillo, lo va a representar bien. Ya están trabajando, como te dije anteriormente, mucha gente para lo que significa la organización del acto. Y bueno, eso es una inyección grande que le da para motivar a la gente, ¿no? Yo creo que los actos por ahí sirven para que uno se encuentre con los amigos, de disfrutar de una charla, de emocionarse un poco y bueno, y seguir trabajando la semana, en la última semana con toda la fuerza y que llegar al domingo con todo lo hecho, con toda la carne puesta en el asador, como se dice, porque en esta elección no podemos dejar nada librado al azar. Así que le pido a la gente, le pido a todos aquellos que están cercanos a nosotros que salgan y que trabajen, que es un esfuerzo de pocos días, pero que salgan a caminar la calle, a convencer gente, a llevar la propuesta de Alejandro Celillo, a llevar la propuesta de educación, de salud, de lo que vamos a hacer para Alvear, porque realmente nos merecemos un Alvear mejor del que tenemos. Y estoy seguro que lo vamos a lograr en estos 4 años que nos quedan por delante. El que gane esta elección va a festejar, el intendente que gane esta elección va a festejar los 150 años de General Alvear, que no es poco. Así que en esos 150 años de General Alvear, que va a terminar el mandato de ese intendente, vamos a ver un Alvear, creo que mucho más pujante, más con más crecimiento. Qué es lo que merece cada ciudadano en general. Bien, gracias por venir. ¿Eh? Y te puedo comprometer en algo. Todo lo que quieras. Insiste, Fabiana. No, pero bien, me parece destacable, por eso te comprometo. Me da el número y me dice que te lo dé, porque ella sabe que hay cosas buenas, pero te explica bien a qué se refiere. Sí, no tengo problema. Voy a la casa y charlo y tomo un mate. Perfecto, eso me gusta. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Fabiana, gracias por llamar, porque si no, no lo sabemos. Gracias. Tito Capra y Silvia Capelletti pasaron por los estudios de FM 93.9, Radio Alvear Ya. Estamos aquí nosotros hasta el mediodía. Te vamos a acompañar con la mejor música, toda la información, lo que surja, lo que importa, está aquí en la radio, como cada día.